Sara Valeria, Juan Ángel y Juan Esteban Carrascal, los amores de Ferna. Hey, volvemos hoy al núcleo de un romance. No sé si esto vuelva a ser como antes. Aquí pasó a lo que Dios le importaba. La duda de los dos no es relevante. La única verdad que ambos tenemos es que el amor se quedó en su puesto, en su puesto. Que por momentos fuimos dos culpables, pero que el perdón nos llegó a tiempo, llegó a tiempo. El alma hace fiesta y la mente le retira los resentimientos, los momentos. Acércate y me abrazas porque hoy vive lo que ayer llorando vi muriendo. Pasado al fin, atrás quedó. El triunfo es que volvimos a empezar. Y para actuar como tú y sentir como yo, hay que llevar a Dios dentro del corazón. Para ver el amor más allá del amor, como vemos tú y yo. Y sentir como tú para actuar como yo, y aprender a vivir superando el error. Y quedarse en la piel, hay que amar de verdad como ahora tú y yo. Y para actuar como tú, yo. Y en Cartagena, la linda María José Yepes. Salúdenme a su papá, que no lo olvido, compadre Eduard. Luis Fernando Gómez en MG. Soportaste todo en la distancia. Yo que sufrí por ti moría de ansias. Pasaban las noches sin abrazarnos. El orgullo no restaba importancia. Y ahora que te veo voy a abrazarte. Y te prometo que más no te suelto. Lo prometo. Mi vida no era igual si tú no estabas. La victoria era sin fundamento. Lo confieso. Yo sé que tú también morías de ganas para que se diera el gran reencuentro. Por mis besos haremos una historia en el amor que Dios sembró en los dos con tanto esfuerzo. Presente ya llegaste aquí y de nuevo te encuentras con los dos. Y para actuar como tú y sentir como yo, hay que llevar a Dios dentro del corazón. Para ver el amor más allá del amor, como vemos tú y yo. Y sentir como tú para actuar como yo, y aprender a vivir superando el error. Y quedarse en la piel, hay que amar de verdad como ahora tú y yo. Y para actuar como tú.